te escribo aprovechando que me desbloqueaste, para decirte todas esas cosas que quiero gritarte. He sido un tonto, un loco, un salame por no valorarme. Te entregué en un beso mi alma, mi cuerpo y ni lo notaste. Te di mi mano y la mordiste, pintaba reina y desteñiste. Tu carita de nena buena me engañó. Para mí eras una perla, pero en verdad fuiste una hiena que no conoce de respeto ni de amor. Y hoy me odio, tengo miedo de cruzarte por la calle, de perderme en un abrazo y olvidarme en un beso tu locura y desamor. Y hoy me odio, nunca te creí capaz de regalarte, de entregarte así de fácil, traicionarme. Hoy me mata de rabia este dolor. No me entiendo cómo puedo amarte a vos. ¿Cómo puedo amarte tanto? Hoy te escribo aprovechando que me desbloqueaste, para decirte todas esas cosas que quiero gritarte. He sido un tonto, un loco, un salame por no valorarme. Te entregué en un beso mi alma, mi cuerpo y ni lo notaste. Te di mi mano y la mordiste, pintaba reina y desteñiste. Tu carita de nena buena me engañó. Una perla, pero en verdad fuiste una hiena que no conoce de respeto ni de amor. Y hoy me odio, tengo miedo de cruzarte por la calle, de perderme en un abrazo y olvidarme en un beso tu locura y desamor. Y hoy me capaz de regalarte, de entregarte así de fácil, traicionarme. Hoy me mata de rabia este dolor. No me entiendo cómo puedo amar.